con información de toda la ciudad de Buenos Aires, lo que no hay hasta con, mejor dicho, con información actualizada al 12 de mayo, son los datos por comunas. En este informe dijo el ministro que muchos de los casos se daban en la Comuna 1, por ejemplo, en la zona de Flores también. Hay muchísimos, eso tiene que ver con la situación de la Villa 1114. También en el área de Retiro hay casos muy importantes, sabemos la situación de ese barrio. Pero la situación por comunas no ha sido actualizada, sí hay como un relevamiento por parte de información un tanto vieja, que tiene algo así como 3 o 4 semanas, y relevamiento por supuesto de los medios, pero al menos no hay información oficial o no hay cuadros oficiales que indiquen la información por comunas en la ciudad de Buenos Aires. Respecto de la situación en villas, vamos a escuchar las declaraciones del lunes pasado de Horacio Rodríguez Larreta, hablando del trabajo que se viene haciendo en los barrios vulnerables de la ciudad. Los barrios vulnerables son lugares muy sensibles porque la gente vive muy junta, la densidad es mucho mayor, o sea, viven en una, en una pieza, dos piezas, 6 personas, 8 personas, en una casa al lado de la otra. En la ciudad de Buenos Aires especialmente, la densidad es muy grande. Por eso es que hicimos tanto énfasis, no ahora, sino desde el primer día, cuidando, por ejemplo, les ofrecemos a que los adultos mayores de los barrios vulnerables, que son los más riesgosos si se contagian, pueden ir a vivir a otro lado, o sea, salir del barrio. Tenemos lugares en organizaciones sociales, organizaciones religiosas. Hacemos en los barrios vulnerables lo que se llama testeos preventivos, que no se hacen en el resto de la ciudad. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando se identifica a alguien contagiado, se rastrea con quién estuvo en contacto estrecho los días anteriores. O sea, ¿quién pudo haber contagiado? Y se testea uno por uno. Lo hicimos en la 31 la semana pasada, se siguió haciendo a partir de hoy. Se hizo en la 1114, que tiene casos que han crecido menos que en la 31, el fin de semana también. Y lo vamos a seguir haciendo todos los días. Ahora, por más recaudos que tengamos, vos me preguntás a mí si podemos garantizar que los casos no crezcan en la ciudad. Y cuando ves la experiencia de todo el mundo, los casos han aumentado. Ese era Horacio Rodríguez Larreta comentándonos un poco de la situación, de las políticas implementadas en los barrios vulnerables de la ciudad. Y estos han sido los números. Sabemos que la situación es compleja. Recordamos, como dijo el ministro de Salud de la ciudad, Fernán Quirós, los próximos días, las próximas 4 semanas van a ser fundamentales para los números, para los contagiados en la ciudad de Buenos Aires, ya que se espera el pico máximo de la curva de contagios para finales de mayo, principios de junio. Así que le pedimos a todos los que nos están escuchando especial precaución en estos días y por favor que mantengan la cuarentena obligatoria en tanto puedan hacerlo. Si tienen que salir a trabajar porque sus rubros se han reactivado o porque forman parte de los rubros esenciales, por supuesto tomar todas las medidas necesarias para evitar el contagio, y si deben trasladarse, bueno, en la medida de lo posible tratar de no usar el transporte público. Si tienen medios de movilidad propios, utilizarlos, por supuesto. Y si no, recuerden que las ecobicis ya están en funcionamiento nuevamente. Se han iniciado su trabajo en el lunes pasado, así que es importante que sepamos que la situación el gobierno de la ciudad está tratando de mantener y sostener y contener, por supuesto, la situación actual en la ciudad de Buenos Aires, pero que sí, como dijo el jefe de gobierno de la ciudad, se espera un aumento en los contagios. Continuamos fabricando alternativas, pero ahora vamos a escuchar música elegida por Julián Pelliza, que es nuestro musicalizador en el día de hoy. Así que vamos a distendernos un poco, a relajarnos un poco, siempre con los cuidados necesarios, y enseguida vamos a seguir fabricando alternativas. FM 89.3 Radiográfica. Radiográfica. Inicio de espacio publicitario. Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra, para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. Quédate ahí, que a las 4 comienza Abramos la Boca. Hasta las 6 de la tarde. FM 89.3. Radiográfica. Radiográfica. Fin de espacio publicitario. Tratar de evitar el transporte público, dejarlo para los trabajadores esenciales y todo aquel que pueda hacer, si el viaje es corto, caminando o en bicicleta. Muy alto el cumplimiento del tapabocas, el de que solo sean pasajeros sentados, el de respetar las distancias en las paradas. Y por eso nos animamos a dar un paso más, ¿no? Porque creemos que todos estamos cumpliendo y llevando adelante todas estas recomendaciones muy bien. Usted se preguntará quién habló recién. Bueno, este bloque arranca con la voz de Juanjo Méndez, el secretario de Transporte y Obras Públicas, porque como bien él decía, están cambiando las cosas en la ciudad de Buenos Aires. Esta semana se han abierto algunos negocios de proximidad y han cambiado los modos en los que las personas podemos trasladarnos para comprar cosas o incluso si podemos, en efecto, hacerlo. Bueno, esto tiene que ver un poco con cómo se ha comportado la sociedad en estos últimos días y la necesidad también económica de abrir algunos establecimientos. Así es que estaba hablando Juanjo Méndez, el ministro de Obras Públicas y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, contándonos un poco cómo veía la situación aquí en nuestros barrios. Y por supuesto, ahora vamos a escucharlo comentándonos que es lo que está planeado de ahora en más. Ecobici vuelve esta vez con 30 minutos de tiempo máximo de viaje. ¿Por qué? Porque queremos que esté enfocada al uso de transporte y no a los usos recreativos, para que las personas que también se incorporan a las nuevas actividades o usen su bicicleta propia o la bici compartida, y de esta forma evitar utilizar el transporte público. En este estamos en las dos veredas, ensanchando el espacio, tomando espacio de la calle para generar más espacio peatonal. Y a partir del martes, cuando todos estos negocios empiecen a abrir, la gente hace la cola en la vereda y por este espacio puede caminar, y siempre manteniendo el distanciamiento social. Bueno, y todas estas novedades un poco las veníamos charlando en el principio del programa. Una de las más importantes es que a partir del lunes pasado volvieron a funcionar las ecobici para que sean usadas para viajes cortos como alternativa al transporte público. La idea, como bien decía Méndez, es que no se use para paseos o para recreación, sino que la idea es que funcione para hacer las compras o para hacer los traslados hacia los comercios de proximidad o eventualmente para que la gente pueda ir a su trabajo. Por eso se encuentran en un tiempo reducido de uso, estamos hablando de 30 minutos. Son 200 las estaciones que empiezan a funcionar de las 382 que existen en la ciudad de Buenos Aires. Esto implica que van a haber en circulación algo así como 2.000 bicicletas con turnos de 30 minutos, y que la idea es que sean usadas solo para viajes cortos como alternativa al transporte público. Por supuesto, esto no está pensado para ningún tipo de paseo ni nada por el estilo, y se aclara que si alguno de los ciudadanos cuenta con bicicleta particular, por supuesto, o transporte personal, puede utilizar los propios. Siempre es más seguro, por supuesto, porque uno puede incluso hacer las desinfecciones pertinentes entre salida y salida, que por supuesto imaginamos harán cada uno de los ciudadanos si es que empiezan a usar las ecobicis. La idea es intentar que la gente camine, por supuesto, que vaya de a pie al comercio de su barrio y, en el peor de los casos, bueno, que usen las ecobicis por como un tope de 30 minutos, como una alternativa al transporte público. Y la idea es que el transporte público quede únicamente para los trabajadores que trabajan, valga la redundancia, en los rubros esenciales. La idea es que se habilitaron los centros de transbordo, facilitando la combinación tren, bicicleta o tren y subte, para tratar también de acercar a los trabajadores a tener una menor complejidad a la hora de ir a sus trabajos y, por supuesto, evitar también los riesgos de contagio. Así que es una noticia interesante. Esto habla también de una apertura de las políticas en cuanto al espacio público y la pandemia en la ciudad de Buenos Aires. Esto tiene que ver, como bien decía Méndez, con que la situación, al menos la actividad social o el comportamiento social, ha sido muy cambiado a partir de las políticas en la ciudad de Buenos Aires, las políticas respecto del tapabocas, por ejemplo, la distancia social. Así que como esas situaciones, al menos por ahora, han sido saldadas en la ciudad de Buenos Aires, se permite ampliar la capacidad de, por ejemplo, los comercios, o se permite también ampliar el traslado o el transporte en la ciudad de Buenos Aires, por supuesto cuidando todos estos puntos que veníamos discutiendo del comportamiento social. Así es que es importante, por supuesto, que sostengamos todo esto y que podamos hacer a llevar adelante esta apertura, pero con absoluta responsabilidad. Y continuando con lo que decía Juanjo Méndez respecto de las situaciones en las calles de la ciudad de Buenos Aires, el sábado pasado, en conferencia de prensa, el jefe de gobierno de la ciudad había ya anunciado que iban a haber 100 calles que iban a modificar su tránsito para poder facilitar el distanciamiento social ahora que se daba la apertura de nuevos comercios en los distintos barrios porteños. Así es que a partir del martes pasado se hizo una serie de aperturas en cuanto a comercios aquí en la ciudad. En el día de hoy se iba a hacer la apertura de otros nuevos comercios y se iban a dar salidas según la terminación del número de DNI a estos nuevos comercios, que no son esenciales, pero que de todos modos iban a iniciar su apertura. Es por eso, y a raíz de estas modificaciones y esta apertura de comercios, se da la necesidad de modificar las calles porteñas. En este caso se habla de 100 calles que en algunos casos se encuentran con calzada reducida, porque algunos carriles van a ser destinados al distanciamiento social, a los peatones, y en algunos casos también los cortes van a ser totales. Se trata de los lugares en los que más comercios se encuentran, en las avenidas en los que más comercios se encuentran, en los que directamente la reducción de calzada no alcanza, con lo cual se hace un cierre completo de calles en algunas zonas de la ciudad de Buenos Aires para convertirlas en sendas peatonales. Debemos decir que estos espacios que van a estar abiertos para los peatones van a tener una señalética especial, esto es decir, quiere decir que van a tener los márgenes delimitados para poder tener un correcto distanciamiento entre cada uno de los peatones. Entonces van a haber señales específicas para que las personas puedan hacer las filas correspondientes en cada uno de los comercios y respetar el metro y medio en algunos casos de distancia entre una persona y otra para poder ingresar a los comercios. Hay que recordar que las calles sobre las que se encuentran estos centros comerciales a cielo abierto van a estar cerradas al tránsito. Estas modificaciones se van a dar entre las 8 de la mañana y las 8 de la noche, y luego de ese horario, por supuesto, las calles continuarían con su funcionamiento habitual, pero de todas maneras en cuarentena implica que no va a haber mucha gente transitando. Lo importante es que de 8 de la mañana a 8 de la noche las personas, los peatones, van a poder transitar en esos lugares y van a poder comprar y formar, ir a abastecerse de distintos productos o, por supuesto, servicios. Recordamos que a partir del martes pasado Y por supuesto en el día de hoy también se está dando la apertura de estos comercios de cercanía. Estos comercios por lo general van a estar abiertos entre las 8 y 8 de la mañana y 8 de la noche, en algunos casos entre 11 de la mañana y 9 de la noche. Va a depender un poco de cada tipo de comercio. Los límites que están definidos por el gobierno de la ciudad tienen que ver con una persona cada 15 metros cuadrados. Pero bueno, eso va a haber que ver cómo se implementa. Y la idea es que los DNIs pares puedan salir los días pares y los DNIs impares salgan los días impares. Esto quiere decir que las personas pueden salir para este tipo de comercios que empiezan su apertura o su reactivación en el día martes pasado y en el día de hoy. Es decir que quienes necesitan ir a abastecerse de víveres o de ir a la farmacia, por ejemplo, que son los comercios esenciales que estaban abiertos, pueden hacerlo en cualquier momento. Si eso no queda modificado. Lo que queda modificado son los horarios y los días en los que se puede ir a los comercios que se abren esta semana. Esos comercios son, por ejemplo, librerías, jugueterías, florerías, perfumerías, negocios de decoración o materiales electrónicos, electrodomésticos, instrumentos musicales incluso, o bicicleterías que también se empiezan a abrir en esta semana.